vienes, mira, vienes. Si no vienes, no te frenes. Siempre ando buscando yo lo sé que te entretiene. Pa' que esto lo aprendas en la calle, man. Pa' que lo aprendas muy bien. Especular. Sal a la calle a caminar. Como, yeah. Tú no sabes, no.